Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y tres minutos, continuamos en el magazine de Talavera y su comarca hablando de cosas que nos importan. Y hoy vamos a estar un ratito con uno de mis invitados más polifacéticos, César Pacheco. Buenos días. Buenos días, Marina. Ya me has dado la vuelta al micro, que sí. Ese micro es al revés. Ahí. Claro, ya decía yo. Ahí sí. Qué desastre. De verdad. Menos mal que no es la primera vez que vienes. Menos mal. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. A ti. Sé que tienes, porque yo espero, cuando ya tienes acumuladas muchas cosas que contarnos, es cuando te llamo, porque es que si no te sí. estaría llamando todas las semanas. Claro. Y bueno, pues a nuestros oyentes les puede resultar un poco pesado, ¿no? Pues sí, es una buena estrategia, que si no, ya de por sí me llaman el cansino histórico, cuanto más que estuviera el cansino radiofónico, ¿no? No, queremos que eso pase, así que de vez en cuando te llamo, nos cuentas todo y nosotros aprendemos muchísimo. Como hoy quiero que aprendamos un montón de ese yacimiento, ese hallazgo que estáis descubriendo en esas ruinas romanas. Pues sí, yo creo que es una noticia interesante para darla a conocer a los radioyentes, porque estamos de enhorabuena en Talavera. Hemos tenido mi compañero Marcos Muñoz y yo la suerte de dirigir las excavaciones de la ampliación del solar de los juzgados en la calle Adalín Meneses. Y que como, menos mal que nos asolaron. Sí. Y bueno, pues tuvimos la suerte de, como digo, ¿no?, de dirigir estas excavaciones, que ya preveíamos que efectivamente iba a haber un potencial arqueológico impresionante, como tenemos constancia ya por los solares de circundantes del entorno. Y entonces hemos podido, aparte de restos de época moderna, de una calle, por ejemplo, empedrada, ¿no?, del siglo XVII-XVIII, que estaba tapada, hemos encontrado el pavimento perfectamente conservado, restos bajo medievales de un barrio que nosotros consideramos que puede ser de la comunidad mudéjar incluso, ¿no?, de época del siglo XIII al siglo XV. Pues lo más importante, y por lo que tú referías, es que efectivamente hemos podido dar con lo que consideramos que puede ser la plaza abierta, el espacio abierto del foro romano de Caesarobriga. Nada más y nada menos. Un fantástico hallazgo, ¿no? Mucho, mucho, porque además lo que hemos encontrado es el pavimento de losas de granito, muy bien colocadas, perfectamente conservadas, en un espacio de varios metros cuadrados y con extensión todavía pues hacia el este, hacia el norte, hacia el sur y al oeste, ¿no? Entonces, bueno, pues prevemos que debe ser un espacio lo mínimo muy parecido a otras ciudades romanas como en Mérida, en Cáparra, en Augustóbriga, en la antigua Talavera la Vieja, etcétera, ¿no?, dentro del entorno más próximo de la Lusitania, ¿no?, que es la que pertenecía a Caesarobriga. Entonces, ¿qué estamos? Ante una, podríamos decir que estamos ante el espacio central, político, religioso y administrativo de la Talavera romana. Fíjate. Es decir, la Plaza Mayor, para hablar en términos nuestros, ¿no? Que es fantástico y que eso no se había... ¿Se había sospechado, no?, que podíais encontrar sí, el cuando centro ahí. Hace unos años el compañero Domingo Portela ya excavó los restos del subsuelo del Hospital de la Misericordia, el actual Centro Cultural Rafael Morales, pues ya dio afortunadamente también con los restos de dos templos y de una antigua domus de una casa urbana. Entonces, bueno, se sospechaba que por la existencia de dos grandes templos, como están allí, pues podría ser... podría estar muy próxima la zona del foro, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tanto en la Plaza del Pan, sino más bien desplazado hacia el oeste, hacia la zona donde estamos ahora, el sol de los juzgados. ¿Y cómo se pretende tratar esta excavación? Bueno, pues ahora el ayuntamiento tendrá que valorar con el ministerio, me imagino, si sigue adelante con el proyecto de ubicación de la ampliación de los juzgados, que en todo caso a nosotros no nos preocupa porque sería perfectamente compatible que se construyera el edificio encima y en la planta sótano dejar los restos visitables, ¿no? Como que, en el Rafael Morales. Exactamente, así, una cosa así parecida, ajá, ¿no? La verdad es que está muy bonito, ¿eh? Claro. Cuando uno va al Rafael Morales, sí, da gusto poder disfrutar de ese espacio. Sí. Que además, te da una visión. Es importante porque los restos arqueológicos deben estar cubiertos. Dejarlos al aire libre, ya lo hemos comprobado en Talavera, que hay varios yacimientos así, y muchos restos arqueológicos al aire libre, si no están bien conservados, bien protegidos y consolidados, a la vuelta de los años nos quedamos sin ellos. Y entonces es un peligro de preservación. Entonces lo suyo sería pues que hubiera, si no hay un edificio encima, por lo menos una cubierta que permitiera, pues con el tiempo ya se verá, la forma de musealización más conveniente para que se pueda poner en valor tanto para los talaveranos como para la gente que venga a visitar nuestra ciudad, claro. Lo que sí que es verdad es que son unos restos dignos de visitar, sí, sí, y de conservar, ¿no? Sí, sí, además estamos en la situación de poder decir que es una particularidad el pavimento que tenemos en Talavera. Hay muy pocos ejemplos paralelos en España, ¿no? De las ciudades de la España romana hemos podido comprobar que no hay un pavimento como este de estas características, ¿no? ¿Ha trascendido esto a la opinión pública? No, ¿verdad? Bueno, yo, pues yo no entiendo, o sea, no encuentro que la gente esté muy, sí, al tanto. Sí, en cierta manera, cuando se hizo la publicación en la rueda de prensa que dimos en el ayuntamiento con la concejal María Rodríguez y el alcalde, bueno, pues se intentó que efectivamente tuviera un peso importante. No obstante, estas cosas tienen primero como una primera difusión a nivel, digamos, divulgativo. Pero a nosotros nos interesa mucho y estamos esperando que haya una oportunidad en algún congreso sobre la arqueología romana para poder exponer y presentar el caso de Talavera, ¿no? Y darlo a conocer a la comunidad científica, porque ahí es donde verdaderamente va a tener un peso importante. Claro, por ahí va mi siguiente pregunta, y era si había trascendido a la comunidad científica. Pues ¿no? Estamos en proceso. Cuando uh-huh. hagamos, estamos ahora elaborando la memoria de excavación y tal, uh-huh. y en, hombre, a nivel local, lógicamente, el primer órgano de difusión va a ser la revista Cuaderna de nuestro colectivo Arrabal. En el próximo número saldrá, lógicamente, un avance e intentaremos aprovechar cualquier congreso de arqueología, cualquier reunión, simposio, para poderlo dar a conocer. Y, lógicamente, vamos a pedir la ayuda pues tanto de la Real Academia de la Historia, de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, así como, bueno, la Diputación y otros sitios para que se pueda hacer eco del hallazgo, claro que sí. Uh-huh. Bueno, pues enhorabuena por tan llamativo hallazgo. Muchas gracias. Yo creo que estamos de enhorabuena a todos los talaveranos y la ciudad, porque poco a poco se va conociendo mucho mejor nuestro pasado de la historia antigua, nuestro pasado medieval y moderno, y eso yo creo que es una noticia siempre, pues conocer nuestro patrimonio cultural. Pues claro que sí, que llame también la atención fuera y que vengan más visitantes. A conocer sí. nuestra ciudad. Además, yo estoy empeñado que Talavera sea conocida no solamente por la cerámica o por las mondas, sino que sea conocida también como una ciudad romana importante que cada vez se va conociendo mejor y que desde luego no tiene nada que envidiar a otras ciudades de la España romana. Qué bien. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, porque ahí es que da gusto con César. Ahora hablamos de otras cosas. Acabamos de estar con las chicas de los Pávez. Ah, sí, qué sí, bien. Sí, han estado Cuánto aquí. Me alegro. Y bueno, pues contándonos esa gala y bueno, haciendo un resumen de lo que han sido los Pávez, que bueno, pues es otra cosa que también merece la pena destacar dentro de nuestra ciudad y de nuestro país, sí, incluso, sí, ¿no? Sí, porque sí. Unos premios tan importantes para cortos sí. no hay en otro sitio, así que. Claro, claro. Es verdad que hay muchísimos festivales en España de cortometrajes, pero los premios Pávez, pues mira por dónde están tomando. Una solera ya y una consolidación, ya un camino bastante interesante, ¿no? Para promoción de la ciudad y también de, bueno, de lo que significa el mundo cinematográfico, claro. Y además hay que felicitarte por ello. Pues sí, sí, sí, estamos de enhorabuena también con los Estáis padres. Estáis de enhorabuena, participabas sí. en un corto como protagonista, como actor. Como actor, sí. Y ha sido el que ha tenido la... En la sección local, sí, de mi compañero y querido amigo Pepe Sánchez Moreno, que suele ser mi director de fotografía en mis producciones, y mira por dónde se ha puesto él detrás de la cámara como director. Y con una idea de Sergio Sanguino, nuestro profesor de la Escuela Benito de Lucas, que también es actor y lógicamente director de escena, pues hemos llevado a cabo una idea muy interesante, un hecho un poco tragicómico, se llama Fatum, y la historia, bueno, pues de un hombre que vive su existencia de una forma monótona y mecánica, ¿no?, un poco aburrida, y bueno, pues tiene un feliz encuentro con una chica y de ahí... Hasta ahí puedo contar. Hasta ahí puedo contar porque podemos verla, ¿no? ¿No? Pues todavía no está visible en los canales porque creo que Pepe lo tiene presentado en algún otro festival. Entonces, cuando esté ya un poco liberado de eso, pues lo pondrá en Vimeo, accesible, o en YouTube, para que se pueda ver. Qué bien, pues enhorabuena por esa actuación. Fatum. Que supongo que algo tendrá que ver el premio. Sí, con... sí, yo he disfrutado mucho con este personaje porque... Como dicen algunos, es muy autobiográfico. Bueno, y de ser actor sí. pasamos a ser director. Mañana sí. tenemos estreno, cuéntanos. A ver, nuestro proyecto, gran proyecto y empresa... Gran proyecto. ...llamada Historias del Niño Polito. Esto ya va tomando una fuerza y un cariz y un bagaje importante... Y estrenamos el capítulo 12, ni más ni menos. Un capítulo que es especial por la duración, que se va a 24 minutos. Y bueno, se llama La Boda. Y para los seguidores que conocen ya los personajes de esta serie, pues nada, que se casa la abuela, ¿eh? La abuela Basilisa, la abuela del niño Polito, se casa con su novio el gitano, con Aquiles, ¿no? Y hasta ahí puedo contar, porque no sabemos qué pasará al final. Bueno, pues si alguien quiere... Si alguien quiere ponerse al día de esta serie, puede hacerlo sí. en tu canal de YouTube. En canal de YouTube, César Pacheco, Pachesa. Pones Historias de Niño Polito y están todos los 11 capítulos ya colgados, y el del número 12 pues ya lo colgaremos una vez que hagamos el estreno mañana en la bolera del Complejo Estoril. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. ¿Y estamos todos invitados? Todos invitados, a acceso libre, y allí mientras disfrutamos de una cervecita pues vemos las locuras de esta familia del niño Polito, y cada vez va creciendo en personajes, en situaciones absurdas, es un rosario, ¿no?, de situaciones que verdaderamente, pues yo no sé cómo calificarlo ya. Es que es difícil de calificar. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho y a su familia? Realmente es difícil de clasificar. ¿Y qué más nos puedes contar? Bueno, pues... Proyectos que tengas en mente. Estamos un poco a la expectativa con el colectivo Arrabal de profundizar un poco en proyectos que tenemos ahí a medias, ¿no? Estamos empeñados a ver si es posible que en este año podamos llevar a cabo la culminación de un proyecto muy bonito, que es el Diccionario de Autores Talaveranos. Uh-huh. Un diccionario que pretende recoger lo que son autores en todas las disciplinas, desde la Edad Media, sobre todo desde la época musulmana, que tenemos noticias de presencia de ulemas y de escritores que vivieron en Talavera, en la Talavera musulmana, hasta prácticamente 1975 aproximadamente, ¿no? Y ahí entrarían pues desde literatos, historiadores, científicos, dramaturgos, que han tenido como trabajo la ciudad de Talavera, o han nacido en Talavera o son oriundos de Talavera, ¿no? Entonces, es un proyecto que creemos que puede ser, como suelen ser nuestros proyectos, lo que buscamos es que sea útil para todo tipo de gente, no solamente especialistas, sino también pues para estudiosos o curiosos sobre la historia de Talavera. ¿Cómo ves Talavera? ¿Cómo ves eso sobre la historia? ¿Cómo ves el futuro de Talavera? Bueno, yo le veo, teniendo en cuenta la perspectiva histórica, yo no lo veo ni más ni menos que como otras etapas históricas. Talavera ha tenido muchas etapas de recesión económica y social, ha habido etapas de crisis muy fuertes, más fuertes incluso de la que estamos viviendo en Talavera ahora mismo. porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en el siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia, Talavera estaba sumida en una crisis tremenda, ¿no? En el siglo XVII lo mismo, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, que hace un año hicimos mi compañero Benito y yo una charla sobre el tema de las crisis, revueltas, motines relacionados con la crisis social y económica, y en el siglo XIX, en 1699, sin ir más lejos, pues hubo una de esas revueltas con motivo de la subida del pan. Imagínate, eso sí que eran crisis, porque cuando la gente no tenía otro medio de subsistencia, el pan era que la comida fundamental. Era fundamental. Entonces, subirle el precio del pan a las clases, digamos, más desfavorecidas era motivo, claro, lógicamente, de revuelta y de motines, ¿no? Entonces, a nivel estructural, pues yo pienso que Talavera saldrá de esta crisis como ha salido otras veces, porque hay mucha iniciativa, hay muchos emprendedores, hay mucha, yo creo, muchas ideas a nivel empresarial también, de autónomos que están apostando también por seguir a pesar de todo ahí. Y luego yo creo que la gente de Talavera, pues tenemos una capacidad de movilización muy reducida, y eso nos está suponiendo también pues un lastre muy importante, porque a la hora de conseguir cosas sí que es bueno que hagamos valer nuestra voz y nuestra repulsa, ¿no?, ante las administraciones, pero también es cierto que tenemos que mirarnos y hacer un proceso de autoculpación, porque tenemos mucha culpa de lo que nos pasa en nuestro talante, nuestra desunión, nuestro capillismo, a veces que en lugar de unir fuerzas y darnos las manos para afrontar proyectos y empresas hacia adelante, lo que hacemos a veces es ponernos la zancadilla, ¿no? Y eso, yo creo que en el ser talaverano tenemos que eliminar ese carácter cainita que a veces nos deriva a esas situaciones. Y querernos más, ¿no? Exactamente. Tenemos que querernos y creernos más, creer más en nuestra ciudad y creer más en nuestros proyectos y nuestro potencial, que tenemos mucho a nivel ambiental, a nivel patrimonial, a nivel económico y empresarial, si quisiéramos, y bueno, pues esperar y luchar, eso sí, para que haya empresas grandes que vengan a Talavera a generar un tejido empresarial fuerte y laboral, lógicamente. Pues hablando de empresas, y es que no me puedo contener, has venido muy bien acompañado. Hombre, claro. Y estaba con nosotros también en nuestros estudios, aunque solo venía de visita, pero ya la voy a atracar. Ana del Valle, buenos días. Espera, que no te he dado el micro. Ahora sí, buenos días, Ana. Buenos días. Perdona que actúe así, no es mi estilo, pero... Está perdonada. Es buena oportunidad. Hay que aprovecharla, la oportunidad y la ocasión. ¿Cómo va la Asociación de Empresarias de Talavera? Pues estamos configurando todo lo que es la programación, porque queremos empezar con mucha actividad justo después de verano. Entonces nos vamos a tomar estos meses para trabajar duro, porque estamos organizando todo lo que... O sea, estamos tomando también mucho feedback de las socias que estamos haciendo nuevas, y entonces estamos elaborando una programación para empezar justo en septiembre. Uh-huh. Y a partir de septiembre pues ya tendríamos una actividad total. Uh-huh. ¿Se van apuntando gente a la...? Porque recordemos que tiene muy poquito tiempo la asociación, no llega al año, así que ¿se van apuntando socias o cuesta? La verdad es que no, la verdad es que no cuesta hacerse, o sea, no nos está costando demasiado trabajo hacer socias, porque cuando les contamos el proyecto, la verdad es que es bastante atractivo, y además también estamos haciendo socios de empresas que colaboran con nuestra asociación, de tal manera que también participen de nuestra filosofía y también ayuden, pues eso, a que la mujer tome una presencia, la presencia que debe en el mundo laboral y en todos los estratos sociales y culturales y todo, la que debe. Uh-huh. Sí, hay muchas empresarias, van surgiendo empresarias en nuestra ciudad. La verdad, animando. Yo creo que en épocas de crisis la mujer como que tira más para adelante, ¿o no? ¿O es una utopía? No solamente en épocas de crisis, es que el ser empresaria englobo también a lo que es una mujer, que es autónoma, bueno, pues es una salida laboral interesante porque yo creo que hay muchas profesionales libres en este país y en nuestra zona que la verdad pueden ejercer su profesión, pues eso, de esa manera, autónomas. Es una opción, hay que organizarse de una manera diferente a como trabajas cuando estás trabajando para una empresa, pero que es una posibilidad y es una posibilidad que no tiene límites, porque los límites ya te los vas marcando tú. Claro. Entonces, bueno, pues es una buena opción donde tú te organizas tu trabajo, te organizas tus horarios. Bueno, yo pienso que está bien. Bueno, y vamos a aprovechar para decir a nuestras oyentes que si se quieren apuntar a la asociación no hace falta que sean empresarias, ¿no? No, porque la asociación no solamente engloba empresarias, también engloba mujeres profesionales. ¿Por qué? Porque necesitan a lo mejor de una actualización, de un reciclaje o simplemente quieren participar de nuestras actividades, porque no solamente vamos a hacer actividades referentes al trabajo, también vamos a hacer actividades referentes a salud, a cuidados personales, a aprovechar el tiempo libre, a hacer unas actividades de ocio. O sea, todo eso va a englobar también las actividades de la asociación. Uh-huh. Pues fantástico, ya lo saben todas nuestras oyentes y una servidora, que si queremos formar parte de la asociación podemos hacerlo. Muchísimas gracias. Efectivamente, muchas gracias. No sé si como diseñadora nos quieres contar alguna cosita, ¿cómo te va? Pues bien, pero bueno, en este momento estamos ahí en un stand-by preparando colecciones nuevas y bueno, pues ya a partir de agosto más o menos será cuando empecemos a sacar nuestros diseños. Y es que para aquellos que no lo sepan, Ana fue premio Aguja en 2018, sí. Aguja de cerámica, por supuesto. Sí, sí. Ahora está haciendo una labor muy importante de rehabilitación de mi persona, de mi estilo. Es mi asesora de imagen, entonces es muy importante el estilo, que está haciendo diseños especiales para mí. Pues debo decir que se nota, ¿qué quieres que te diga? Así que, fantástico. Os doy la enhorabuena, los dos. Gracias. Y fantástico el trabajo que estás haciendo. Como... Sí, sí, está reconocido ya. Bueno, pues para que sepa todo el mundo que es posible. Entonces, bueno, pues el que esté interesado en rehabilitar su imagen, pues ya sabe dónde tiene que acudir. Ana del Valle, diseñadora. Sí, sí, sí. Fantástico. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Muy bien. Gracias a ti. En este ratito agradable. Muchas Muy gracias. Bien, Marina, encantado. Gracias.